Compañero, dentro de lo que significa vivir en un territorio que constantemente se encuentra atropellado, que se encuentra en resistencia a la vez frente a esta invasión, a esta depredación capitalista, ¿qué es lo que nos puede comentar de acuerdo a una contextualización, una breve contextualización que podamos entregarle a quienes nos están escuchando sobre la problemática que está sucediendo no solamente en Tranguil, sino que en toda la comuna de Panguipulli? A modo de contextualizar, mira, aquí este es un sector turístico. Históricamente esta zona era una zona maderera. La gente se dedicaba a la corta de árboles y producción maderera. Y poco a poco ha ido cambiando esta depredación, esta forma de vida depredadora. Avanzando hacia el enfoque turístico, hacia preservar, hacia cuidar, para mostrar hacia la apreciación del valor paisajístico. Y bueno, y hoy día Panguipulli es una zona de interés turístico, una zona protegida por el Estado, que se ve amenazada por hoy día una invasión de empresas hidroeléctricas, de empresas extractivas. De este mundo capitalista que nos quiere vender el cuento de que nosotros necesitamos más energía, de que Chile, el país, nos necesita, cuando nosotros tenemos la claridad de que Chile está vendiendo energía para Argentina y lo que necesitan es energía para instalar la gran minería. No necesitamos energía para las personas, no necesitamos luz domiciliaria. Y se ha producido. Se ha abandonado un poco estos grandes proyectos como en el Tume, por ejemplo, que son grandes grandes represas para iniciar una avanzada con una montonera de centrales, de mini centrales, cuando la productividad es en favor del pueblo, cuando la productividad de un país es en favor de las personas, y las personas están de acuerdo. No tiene nada de malo el progreso. Ahora, cuando esta productividad y este progreso es a pesar de las personas, se generan conflictos como los que tenemos nosotros hoy día aquí en Tranguil, donde se nos impuso una central, una mini central hidroeléctrica, que no entrega toda la información, porque no podemos decir que miente, pero tampoco entrega la información total y correcta. Rubén, ¿cuántas hidroeléctricas hay ahora en desarrollo? Y si esos proyectos hidroeléctricos tuvieron el acuerdo con las comunidades mapuches que están en el sector. Acá en Tranguil hay una que es la empresa RP Global, que se instaló al final de Tranguil. Los derechos de agua están solicitados para cinco hidroeléctricas más en este mismo sector de Tranguil, en Cuneco, en el Estero Cuneco, en el Estero Mañío. Acá en Tafún hay dos que ya están empezando a operar, hay dos prospecciones, es más. La única que está funcionando y construyéndose es la de Tranguil, pero en Tafún hay dos que ya están empezando a operar, están despejando el área y están haciendo las prospecciones. En ese sector, ¿cuántas familias están viviendo y desde cuándo están haciendo ocupación territorial? Bueno, aquí en el sector de Tranguil no se está haciendo reivindicación territorial. La gente, ahí son 63 familias en total las que viven aquí en Tranguil, y cada una tiene su espacio, sin conflictos ni con el fondo ni con el Estado. La gente de Trafún, ellos tienen históricamente un problema con el fondo, con la agrícola, la vertiente, y bueno, ellos llevan años haciendo reclamación de su espacio. Hay una cantidad de hectáreas que bordea las 10.000, 14.000, que ellos reclaman como propias. Y en uno de esos espacios utilizados por el fondo hoy día está proyectada hacer otra central. Son mini centrales, Claro, perdón, sí. debo corregir el término técnico, son mini centrales. Claro. Claro, y también ahí podemos contextualizar a las personas que nos puedan estar escuchando que esto se enmarca en un proyecto de gobierno, de Estado, que a nivel territorial, no solamente en comunidades mapuche, del lado chileno digo, sino que también de Argentina, lo que se le llama el Puel Mapu, se engloba también un Exactamente. proceso de construir muchas centrales hidroeléctricas y en este caso la 147, entonces tenemos impresionante la cantidad de depredación, como decíamos delante, creo que una palabra que engloba bastante bien lo que está sucediendo en este momento con la naturaleza en ese sector. Y en ese contexto, preguntarte cómo es también lo que estábamos conversando sobre respecto a la ocupación. ¿Qué sucede ahí con las familias que están en ese sector? Y que están siendo afectadas por la central, el paso de las centrales y todo ese, y lo que conlleva. Es que, bueno, aquí las familias quienes vivimos en el sector, hay podemos separarnos en dos grupos. O sea, hay algunos que han sido convencidos, quiero utilizar bien el término, por las empresas de que es beneficioso, de que va a haber trabajo, se ofrece, bueno, este BRP ha sabido instalarse también y empezar a ofrecer sueldos en invierno, que es la temporada en la que hay menos actividad laboral acá. Y por lo tanto, cuando a un jefe de familia le ofrecen un buen sueldo en invierno, la gente aquí habitualmente vive con 100 lucas y la empresa les ofreció 400 lucas mensuales. Claro. Entonces, cuando te ofrecen eso, es muy difícil que la gente pueda oponerse o pueda rechazar una oferta de ese tipo. Entonces las empresas han sabido negociar y jugar con eso, prometer trabajo por 2 años y medio cuando la construcción realmente duró 8 meses. Y hoy día las familias quedan sin trabajo y vuelven a su vida habitual y quedan con la bestia instalada al lado de su casa. Y quienes no hemos atrevido a oponernos, hemos sufrido amenazas, persecución, represión. En el caso puntual de mi mujer, aquí hubo un asesinato en mi casa. Es como bastante amplio la gama de sensaciones que hay asociadas a la instalación y las afectaciones también. O sea, yo vivo aquí al lado del camino y cuando pasan los camiones, la bulla, vehículos para adentro y para afuera, es una zona que históricamente ha sido súper tranquila. La cantidad de polvo, la ruptura y el daño al camino, que claro, la gente que no vive aquí no dimensiona, pero cuando tú estás acostumbrado al silencio, bueno, ahora puedes escuchar que empezó a llover, al cantar de los pajaritos, a escuchar el viento, y lo que escuchas todo el día es la bulla de un camión tras otro. Claro, hay mucha contaminación acústica y ambiental. Y por supuesto, la polución es gigantesca. Rubén, ¿en qué está la situación judicial en la que se trataba de investigar acerca de la situación de posible asesinato que hubo ahí? Bueno, hoy día tuvimos acceso a la carpeta investigativa y bueno, a razón de eso también tuvimos acceso a la autopsia. La autopsia no nos deja claro el hecho que se planteó en un principio, que era que esto había sido un suicidio. Nosotros, por lo tanto, le presentamos este informe de autopsia a dos médicos distintos y ambos coinciden en que hay detalles técnicos que aquí señales, que hablan de que aquí no hubo un suicidio, sino que esto fue un ahorcamiento, un asesinato. Nosotros hemos planteado desde un principio, quienes conocíamos a la negra, sabíamos que dentro de su personalidad no cabía hacer, no existía la posibilidad de hacer algo así, no cabía dentro de la forma que ella tenía de pensar, de actuar, de ser. Entonces nosotros siempre hemos dicho que aquí esto era muy extraño, que de la noche a la mañana ella, o sea, ni siquiera de la noche a la mañana, sino que de un minuto a otro, porque ella nos dejó preparado el almuerzo, dejó su bolso preparado para salir, porque ella tenía que salir, dejó los documentos necesarios puestos adentro del bolso, una muda para el niño con ropa lista para salir, y luego se quita la vida. Entonces, eso era muy extraño. Nosotros lo planteamos así desde un principio. Y el resultado de la autopsia viene a confirmar que finalmente lo que nosotros planteamos es lo más cercano a la realidad. No hay, como se pretendió en algún minuto, decir, no, lo que pasa es que una vez que esté la autopsia van a haber evidencias de que ella estaba mal, de que tal vez había alguna depresión o había, no sé, al consumo de drogas incluso, porque eso no es así, pues. Eso sí está total y absolutamente lejos de la realidad. Rubén, aprovechamos también de invitar a las personas a que continúen escuchando, que también se informen de lo que está sucediendo, porque cada vez que avance lo que vamos a ir dialogando, vamos a ir notando que en Tranquil no están pasando pocas situaciones ni menores situaciones, sino que una tiene y guarda relación con la otra. Lo que sucede con la compañera, en este caso de Rubén, también tiene relación con cómo en el territorio existe una devastación, por ejemplo, con la destrucción de un cementerio y la ocupación de terrenos que pertenecen también a comunidades del sector, que es una más de las maneras en las cuales estas empresas que vienen de otros países tan lejanos como RP Global también toman alianza con Carabineros y con otra empresa como lo es SAESA. ¿Qué sucede con este actuar de Carabineros en vinculación directa con estas empresas que están en plena instalación de centrales de paso, en el fondo de la construcción de un modelo y la instalación de un modelo en territorio mapuche? Bueno, o sea, aquí hay una evidente vinculación entre las fuerzas policiales represivas hoy día, pero no solamente con estas empresas, sino que eso lo podemos ver a nivel del Gualmapu, cuando aparece Carabineros custodiando una forestal, por ejemplo. Y acá, en este territorio, cuando Carabineros va a custodiar el fundo, que hoy día existe la reclamación territorial por la gente de Trafund, que está diciendo, oye, este espacio nos pertenece. Y acá, cuando Carabineros viene escoltando a Saesa para que haga el cambio del tendido eléctrico, pasando líneas de alta tensión por el lado de las casas, que eso está fuera de toda norma. Esta empresa, retomando la pregunta acerca del cementerio, se le informó, se le dijo, mira, ¿sabes qué? En esta parte donde ustedes quieren, hay un cementerio, aquí hay un es un cementerio mapuche, que tiene años ahí. Cuando fue el terremoto del 60, que fue un terremoto gigantesco acá en Chile, que acá hubieron corridas de cerros que arrastraron a familias completas, las personas mayores de acá cuentan, decían, mira, ¿sabes qué? De repente se iba encontrando una parte de un cuerpo, se encontraba otra parte, más o menos por la ropa, por el tamaño, decía, chuta, este brazo puede pertenecer a tal o cual, y se iban poniendo en ese cementerio producto de que tampoco se encontraban cuerpos completos. Y esto se le explicó a la gente de la empresa, y la gente de la empresa lo que optó es por hacer la zanja, precisamente por ese espacio, la zanja de desagüe de la sala de máquina, precisamente por el espacio donde nosotros les avisamos que existía un cementerio. La gente de la comunidad les expresó y les dijo, mira, ¿sabes qué? Ese espacio donde ustedes se quieren instalar, históricamente le perteneció a la comunidad, miren dónde va la línea del cerco va por allá y ustedes se están instalando dentro de la comunidad. Hicieron caso omiso de todas las advertencias y todas las solicitudes que le hizo la comunidad y se instalaron irrespetándonos, o sea, una falta total y absolutamente de respeto, total y absoluta, de respeto y de criterio, de respeto por tu vecino en este caso, o sea, entendiendo que la comunidad va a ser vecina de la empresa, siendo que la comunidad, nosotros como mapuches éramos dueños de todo esto, y todo lo que hoy día no es mapuche porque se nos arrebató, entonces nosotros éramos dueños de este territorio, todo esto era Gualmapu, todo esto era territorio mapuche, todo lo que no le pertenece hoy día a los mapuches es porque fue quitado a sangre y fuego. Rubén, ¿nos podrías contar qué pasó ayer y cómo se dieron las situaciones que fueron bastante graves, con la connotación de los daños también que están ocurriendo no solamente en la propiedad, como dicen ellos, sino que en las vidas de las personas? Bueno, mira, déjame hacer un pequeño resumen, dame un segundo para contar que yo vivo a orilla del camino, a 2 metros del camino. La línea eléctrica pasa por el poste, está en la orilla de mi cerco, y por encima de ese poste pasaba la línea de electricidad domiciliaria, que hoy día la cambiaron a alta tensión, y por lo tanto eso es dañino para las personas, y mi casa, por un tema de ley, queda fuera de la norma, porque por donde pasa una línea de alta tensión tiene que haber una faja de seguridad, y además nos pone en riesgo. Entonces, como nosotros nos hemos opuesto a eso, hubieron amenazas hacia nosotros, hacia mi familia, hacia mi persona. Luego de esas amenazas ocurre el asesinato de mi mujer. Y al día siguiente vinieron a tratar de cambiar los cables. Eso fue el día 23 de agosto. Sí. 21, 22 y 23 de agosto de este año, ya del año 2016. Ese día 23, como había llegado mucha gente al velorio y a acompañarme por la muerte de mi mujer, nosotros por oponiéndonos al cambio de cables, logramos que no se hiciera el cambio y logramos que la gente, los trabajadores de SAESA, que en ese minuto venían escoltados por carabineros de la tenencia de Liquiñe, coordinados por ellos y de hecho venían mandados por el teniente Sánchez de Liquiñe, logramos que se tuvieran que ir. A razón de eso se solicitó una medida precautoria en la Fiscalía de Panguipulli, y nosotros suponíamos, desconociendo la ley, no siendo expertos abogados, desconocíamos qué tan amplio podía ser esa medida precautoria. Pensamos que con esa medida precautoria podíamos estar tranquilos de que por lo menos en un plazo de 60 días no iban a llegar a molestar. Pero el día de ayer, cuando yo me encontraba solo con mis hijos dentro de la casa, a las 7 de la mañana llega un contingente de carabineros increíble, un bus de carabineros, 6 furgones policiales, un bus de fuerzas especiales, 6 furgones y un zorrillo que son una especie de tanqueta que llega a instalarse aquí en la puerta de mi casa. Todo esto para escoltar y custodiar que se hiciera el cambio del tendido eléctrico, sin ninguna autorización, sin ningún papel que autorizara ni el movimiento de carabineros, ni el trabajo de SAESA. Y la explicación es que la medida precautoria habla de RP Global y de SAESA, y quien venía es otra empresa, que era de nombre CAM, CAM, curiosamente CAM, los mapuches asociamos la CAM a otra cosa, pero esta empresa se llama CAM también, y que tiene un tremendo letrero, cada vehículo por el lado que dice CAM trabajando para SAESA, pero que la medida solamente hablaba de RP Global y de SAESA, por lo tanto la otra empresa podía hacer el cambio de cables. O sea, los subcontratistas no están dentro de la medida precautoria. Lo que es absurdo, o sea, obviamente. Yo para porque el asesinato de mi mujer se produce precisamente para realizar este cambiado de cables. Y yo tendría que, no sé, conocer a todas las empresas eléctricas del país para poder dar un listado con todas las empresas y que nadie se acercara. Lo que es total y absolutamente absurdo. ¿Sí? Entonces llega todo este contingente policial a instalarse para controlar y supuestamente apaciguar, tal cual como fue la pacificación de la Araucanía, someter a una persona para someterme a mí. Los teléfonos estuvieron intervenidos durante la mañana, llegaron los carabineros con bombas lacrimógenas, con granadas lacrimógenas, con escudos, con cascos, cual vinieran a una guerra. Los tipos, no sé contra quién pensaban que venían a enfrentarse, porque venían tal vez a enfrentar una guerrilla con su rostro desfigurado. Si sí. Tú puedes ver las imágenes de cuando aparece Maradona gritando el gol, que estaba total y absolutamente drogado, era la misma cara que traían los carabineros que venían bajándose de los vehículos acá. Y que se encuentran con que la guerrilla soy solamente yo. Y yo, como pude, retrasé lo que más pude, mientras pedí que tratara de llegar gente, que viniera gente a apoyar, mandando mensajes y tratando de comunicarme con las demás personas. Me traté de afirmar de los postes, me traté de afirmar de los cables, forcejeamos toda la mañana con carabineros. Dentro de eso quedé con una lesión a una rodilla, un esguince de rodilla y tobillo, producto del actuar con fuerza desmedida. O sea, cuando logró llegar el apoyo, sumamos y fuimos 5 quienes nos oponíamos a este tendido de cable, y peor aún, sin ninguna orden ni de carabineros para operar, para presentarse, para apoyar la gestión del empresariado, porque eso estaban haciendo, custodiando el trabajo del empresariado, cuando supuestamente carabineros custodia el orden público y está para proteger a las personas, pero se nota que en este país no es así. Y la empresa SAESA tampoco sin, la empresa CAN, que trabaja para SAESA, perdón, tampoco con ningún documento que los autorice, con ninguna orden de trabajo. Cuando, producto de las presiones, solicitamos los documentos y exigimos los documentos y encontramos la persona que tenía el documento, entrega un documento que es del 2015, de agosto del 2015, y que tiene una validez de 60 días. Y ese es el documento que nos presentaron. Desgraciadamente, por la fuerza, se impusieron y hicieron el tendido eléctrico igual. Hicieron el cambio de cables. Desafortunadamente no hubo la gente suficiente, no hubo la coordinación suficiente para que la gente llegara a apoyar. Porque además, 2 kilómetros hacia cada lado del camino estaban haciendo control de los vehículos y deteniendo a las personas que querían ingresar, haciéndoles control de identidad. Entonces hubo todo un operativo con gente que trajeron desde Valdivia para custodiar el trabajo de una empresa. O sea, hoy día Carabineros de Chile funciona en base a lo que dicta el poder económico. Rubén, para contextualizar a las personas y volver a recordar, conversamos con Rubén Collío, él pertenece a la comunidad de Tranguil, y estamos conversando porque han habido y han existido distintos atropellos que, más allá de lo medioambiental y también de la organización social que existe en el territorio, existe una vulneración a los derechos humanos, existen convenios a los cuales Chile se adscribe, como el convenio 169 de la OIT, existen distintas convenciones internacionales a las cuales Chile dice estar y ser parte, pero cada relato que nos realiza Rubén nos da cuenta de cómo contamos con un Estado que invierte en armas y que militariza y continúa exterminando no solo la naturaleza, sino que también a quienes son parte de nuestros pueblos ancestrales. Rubén, quería preguntarte las proyecciones que tú ves en este territorio por lo que se viene, donde también la gente puede cooperar, donde la gente puede a lo mejor buscar información, un mensaje también a quienes puedan estar escuchando en otros territorios que están viviendo la misma devastación medioambiental que están viviendo ustedes allá en el sur. Es un poquito más al sur de donde estamos nosotras acá hoy día, pero sin embargo toda nuestra América Latina está sufriendo este exterminio producto de un modelo que se preocupa, como tú bien decías, más del dinero que de la cultura, de lo ancestral, de lo espiritual y, por supuesto, de los niños, las niñas que también están ahí presentes. Sí, efectivamente, pues hoy día vale más un par de metros de cable que la vida de una persona, que la vida de una madre, que la vida de una compañera de vida, que la vida de una mujer valiosa. Porque hay gente a la que les interesa más que por desviar un poco la línea y para no pasar a dañar a nadie, son 2 o 3 metros más de cable y por lo tanto son $2 o $3 más que tienen que invertir. Bueno, nosotros estamos organizándonos, reorganizándonos. El asesinato de mi mujer tenía dos fines específicos que nosotros podemos ver. Uno era debilitarnos y la verdad es que ese objetivo casi lo cumplen. Si no tuviéramos un recuerdo tan fuerte de la negra, entonces si ella no hubiera sido tan aguerrida, la verdad es que no sé si lo hubiésemos logrado estar en pie, porque el dolor por su pérdida es gigante, pero también hay que honrar su memoria y su forma de vida. Ella era más que la esposa del Huerquén, ella era una guerrera también. Y eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Yo valoro mucho que la gente me haya elegido como Huerquén. El Huerquén es el vocero o el mensajero. Y yo valoro mucho que la comunidad me haya elegido para eso. Y también valoro mucho cuando los medios de comunicación dicen, la esposa del Huerquén. Pero aquí hay un tema de ego que no es necesario, porque mi ego no necesito fomentarlo. La negra era más que mi esposa, era más que la esposa del Huerquén. Ella era una huaychafe, ella era una guerrera, ¿ya? Cuando se necesitó apoyo, ella era la primera que estaba ahí. Y aún así, cuando nosotros conversamos y decidimos que íbamos a hacer alguna acción, como cortar la ruta, y conversamos como pareja, y pucha, yo le dije, negra, usted se por favor quédese aquí en la casa viendo los hijos. Ella apareció en el Huaychán igual, y cuando hubo que enfrentarse a los pacos, ahí estaba peleando al lado mío. Entonces, decir que ella era solo la esposa del Huerquén es también quitarle el respeto que ella se merece como huaychafe. Como mujer huaychafe, que hay muchas, mujeres guerreras en el territorio mapuche hay muchas. No solamente somos los hombres quienes damos la pelea, las mujeres que mantienen y que nos apoyan, que nos acompañan, que nos alientan a seguir luchando, ellas también son guerreras. El asesinato de mi mujer tiene estas dos aristas, una que es debilitarnos y otra que es amedrentar. Y bueno, definitivamente no nos ha debilitado, nos hizo tastabillar un poco, pero ya estamos de pie nuevamente. Y tampoco nos van a lograr amedrentar. Nosotros nos estamos reorganizando porque lo que se proyecta para el territorio es una seguidilla de minicentrales. Es una nueva invasión del territorio, pero esta vez por minicentrales. Y nosotros no podemos permitir que eso pase. O sea, esta empresa austriaca, que es RP Global, nos pilló medios adormecidos. Y se logró instalar, pero nos dejó algo, nos dejó la experiencia de qué es lo que no debemos hacer. No debemos volver a creer en el empresariado, no debemos volver a creer en el Estado, no debemos volver a creer que ellos van a actuar de buena fe, porque eso no es así. Nosotros pensamos y creímos que estábamos protegidos por el Estado por ser una zona de interés turístico, zona protegida por el Estado, y ellos burlaron la ley y se instalaron igual, sin ni siquiera ingresar al servicio de evaluación ambiental, sin siquiera consultarle a las comunidades y respetando convenios internacionales de este Estado. Después creímos que estábamos protegidos porque había una medida cautelar o medida de protección, la verdad es que se me confunden los términos legales, no soy experto en el tema, y creímos que eso nos tenía protegidos. Sin embargo, llega todo el contingente policial. Yo subí un video donde contaba alrededor de 30 personas aquí. O sea, de 30 carabineros, o sea, 30 contra uno. Y cuando llegó la gente, parte de la gente que quería apoyar, que fueron cuatro peñi, dos parejas, dos peñi y dos lamien que llegaron a apoyar, llega una camioneta con alrededor de 5 mujeres de pacas, de mujeres carabineros de fuerzas especiales, con cascos, con escudos, repartiéndose bombas lacrimógenas, toma tú, aquí tenés, échatelas al bolsillo, granadas lacrimógenas, un tipo que aparece con una metralleta. Ellos venían a la guerra, ellos venían a la guerra en un lugar que es un lugar de amor. Este es un lugar de paz, es un lugar de amor. Con mi mujer aquí fuimos tremendamente felices, tenemos una familia hermosa, 4 hijos hermosos. Nosotros nos vinimos desde la ciudad a vivir para acá, para crear, para construir, no para destruir. Nos vinimos pensando en que nos amábamos, en que esta era un lugar precioso. Me encantaría que tal vez que lo radio escuchas pudieran ver este lugar que es precioso. Es montañas y montañas de verde, de bosque nativo, con ríos que pasan por todos lados, con vertientes, con agua exquisita, el agua más pura que puedan probar en el planeta está aquí, con lugares espirituales que son preciosos, con termas, un cielo azul, aire puro, limpio, cantar de pajaritos. Esto es, mi hijo chico decía adelante, hay unos amigos que llegaron a visitarnos hoy día, decía, mira, te voy a llevar a conocer al paraíso. Y ellos vinieron a ensuciarlo con su guerra, guerra que no es nuestra, porque el conflicto no es nuestro, el conflicto lo tienen ellos. Los mapuches siempre hemos vivido en paz. Nosotros lo que hemos hecho aquí ha sido defender nuestros derechos y exigir nuestros derechos, exigir dignidad. Si aquí hay un tema de dignidad, de respeto por el otro, yo soy digno cuando me hago respetar. Eso es algo mínimo del ser humano. Eso es tan grave para ellos al punto de querer asesinar a una persona solamente por querer ser dignos, por exigir dignidad, por exigir respeto. Que eso es lo mínimo que una persona puede pedir, que se le respete. Este es nuestro territorio, esta es nuestra casa. Yo vivo aquí, mi mujer, mis hijos viven aquí. ¿Por qué tengo que aguantar que me pasen los cables por arriba para que otra empresa gane lucas, para que otra persona gane lucas? Si a mí no me interesan las lucas. Si yo fuera interesado en la plata, estaría trabajando para la minería, que es lo que deja dinero hoy día. Pero no me interesa depredar este planeta. Y nuestra postura es que aquí hay una invasión de mini centrales, que lo que están haciendo es allanar el camino, aplanar el camino, para que luego se instale la minería. Porque las centrales hidroeléctricas son precisamente para todas las empresas mineras, eso lo sabemos bastante. porque la ciudadanía, la gente que vive en casas, habitaciones normales, no necesita ya más hidroeléctricas. No es necesario ya en Chile más hidroeléctricas. La única justificación es esta, y legalmente pareciera ser que las micro hidroeléctricas tienen una serie de ventajas comparativas con respecto a una más grande en términos de financiamiento y además de imposición de medidas, etcétera. Entonces, compañero, nosotros le damos todo el Nehuen posible, vamos a estar dando a conocer lo que está pasando en ese territorio. Es un territorio que queda al sur de Chile, más o menos como a 9 horas de Santiago, para los y las que nos están escuchando más allá de estas latitudes. Y es un territorio, como decía muy bien el Huerquén Collío, un territorio que todavía tiene una naturaleza, una madre tierra que está activa y que nosotros, seres humanos, y sobre todo los empresarios, está devastando, y no importándole siquiera la vida de las personas que están habitando allí. Compañero, ¿puedes decirnos algunas últimas palabras como para cerrar y hacer un llamado posiblemente para seguir acompañando y seguir a estar atento a todo lo que venga? Bueno, el llamado es a despertar, ¿ya? A remecer un poco las conciencias, las mentes dormidas de algunas personas. El otro día yo comentaba el caso que pasó con mi mujer, cómo hemos estado dando la lucha acá en este territorio, y una persona me decía, pero es que eso es imposible de que pase, porque no ha salido en la tele. Entonces hay gente que todavía está durmiendo y que todavía cree que los canales y las noticias de la televisión dicen la verdad, que en la televisión aparece todo lo que pasa en el país, y no saben que en la televisión nos miente, que son ustedes los medios alternativos quienes realmente están donde las papas queman y están siempre apoyándonos en los conflictos y en tratando de ayudarnos a buscar solución. Entonces que por favor que la gente despierte, que se den cuenta que nos están tratando de asesinar. Eso es lo que está pasando acá, nos están matando, nos están tratando de exterminar. No tienen ningún respeto por la vida del ser humano, no tienen ningún respeto por la vida del planeta, no tienen ningún respeto por nuestra espiritualidad, y eso es lo que está pasando acá en Tranguil, eso es lo que está pasando acá en el Puelmapu, no solamente en Tranguil, hay muchas comunidades que hoy día están en la lucha, en distintas luchas, algunos por la resistencia, otros por recuperación del territorio, siguen, bueno, aquí siguen pasando los vehículos de la empresa. Y están tratando de exterminarnos. El Estado nos mira como personas de segunda categoría y no tiene ningún respeto por nosotros, no tiene respeto por nuestra espiritualidad, no tiene respeto por nuestra vida, por nuestra forma de vivir, menos por nuestra forma de pensar. Y por lo tanto el llamado hoy día es a que la gente despierte, que se den cuenta de que les están mintiendo, que reaccionen. Esto no solo nos afecta a los mapuches, no solo nos afecta a la gente que está acá, porque el planeta es uno solo. Y cuando el planeta se termine, difícilmente vamos a estar listos para irnos a vivir a Marte. Porque ya no vamos a existir. Compañero, sin duda que la resistencia que están emprendiendo y que han emprendido por más de 520 años, 524, nos remueve cada vez y como usted dice, hay que hacer más conciencia y organizarse y organizarse y organizarse, porque es la única forma también de hacer frente a toda esta barrida que está haciendo el capitalismo con todas sus instituciones, ¿no? Así que le damos mucha fuerza, compañero, y vamos a estar pendientes de todo lo que vaya aconteciendo por allá, manténganos informados y les saludamos también a todos los radioescuchas de Latinoamérica y de otros continentes que pudieron estar escuchando este programa especial, donde damos una noticia muy triste. Siguen pasando los vehículos de las empresas. Ese ruido de atrás son vehículos de empresas que antes por ahí no había ese sonido y hoy día interviene todo el proceso de vida. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes, pues gracias por por estar siempre apoyando, siempre difundiendo. Eso es algo que me gustaría recalcar, el trabajo que ha hecho Radio Placeres de estar apañándonos, siempre, siempre acompañándonos y tratando de sacar, de cortar este cerco comunicacional que nos han impuesto y sacar a la luz todos los crímenes que están pasando acá. Así que mañón culén, neguén, que andemos con mucha fuerza y muchas gracias, que estemos todos bien. De aquí en adelante seguirá nuestra lucha.